Como anunciábamos ante estas declaraciones que anoche daba el titular de esta Comisión de Expertos de Seguridad Social que conformó el gobierno, Rodolfo Saldain, nos conectamos con Adolfo Bertoni, con quien conversamos hace pocos días, de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que nos comentaba desde anoche su preocupación por el tono, por el contenido de estas declaraciones, y queríamos tener un comentario de él. Hace pocos días hablábamos con Adolfo. Adolfo, buen día. Buen día, Hernán. Sí, muy cortito, sí. Muy cortito. Obviamente que a título personal, porque de esto nos enteramos anoche, y a TCS se reúne esta tarde. Por distintos motivos yo no voy a estar presente, pero ya comuniqué mi idea a los compañeros y compañeras. Yo creo que lo de anoche no sorprende en lo que tiene que ver con la reforma. Nosotros venimos anunciando de que lo del aumento de la edad es una realidad. Pero yo creo que tiene que ver también con el decoro, con la honestidad, con la buena fe, porque se supone que después de hecho el diagnóstico, los expertos se vuelven a reunir y tienen 90 días para hacer el proyecto de ley. Eso es lo que marca la propia ley que creó la ley de urgente consideración. Sin embargo, el doctor Saldain, sin ruborizarse, sale y adelanta ya pasos concretos de lo que va a tener la ley. Ajá. No solo dice de que se va a aumentar la edad, sino que dice, por ejemplo, que a los mayores de 55 no lo van a tocar. Cosa que por otra parte no es ninguna novedad, porque cada vez que se ha hecho una reforma, hasta la propia dictadura cuando hizo el acto 9, cuando sale una ley, a los que están cerquita de la jubilación no se les afecta. Claro. Entonces, la reflexión es esta, y lo comentaba anoche con un compañero en el secretariado del PIT-CNT. Si yo fuera integrante del secretariado del PIT-CNT, hoy estaría pensando seriamente, es más, creo que hoy me tendría que reunir para resolver retirar al delegado del PIT-CNT de la Comisión de Expertos. Porque la presencia, después de este anuncio, que confirma lo que hemos venido sospechando de que por un lado se están reuniendo los expertos, pero por otro lado, como se hizo en el 95, hay alguien que ya está trabajando en la ley. Lo que hace la presencia de un delegado del movimiento sindical en esa comisión de expertos, después de esto con más razón, es terminar convalidando, se quiera o no, una ley que va a contener daños para la clase trabajadora. Saldain dice que es inexorable, ¿no?, el aumento de la edad jubilatoria. Exactamente, lo da como un hecho consumado, cosa que se supone, reitero, que lo deberían discutir entre los expertos y después elevarlo al Poder Ejecutivo y todo lo demás. O sea que han decidido una ofensiva programada. Claro. Mientras ha habido una especie de pacto de caballeros, esto lo hablábamos en otros reportajes con ustedes, entre los expertos, de el buen trato entre ellos, de mientras estamos negociando no hablamos, de que no se sabe hacia dónde va la reforma, que dicen algunos. Bueno, cada vez quedan menos dudas de que la reforma viene a recortar. Entonces, ¿qué sentido tiene la permanencia de un representante del movimiento sindical convalidando esto? Fíjate vos que, creo que lo hablábamos contigo el otro día, la propia representante de los empresarios, María Elvira Domínguez, en el reportaje de la diaria, decía que bueno, que el tema del aumento de la edad había que ver, porque podía aumentar el desempleo. Y resulta que nosotros, Movimiento Sindical, mantenemos nuestro delegado en una reunión cuando se están cocinando por otro lado las cosas. Para vos estas declaraciones... Es una señal de dignidad. Para vos estas declaraciones... Para las trabajadoras y trabajadores, que diga, compañeras, compañeros, trabajadores, afiliados o no afiliados al Movimiento Sindical, nosotros no vamos a vestir este traje. Claro. Para vos, estas declaraciones de Saldain ya marcan la cancha, digamos, y no deja expectativas de que una representación del PIT-CNT en ese ámbito pueda modificar algo. ¿Pero qué podrías modificar cuando ya te está anunciando la fórmula? Porque una cosa es lo que venía diciendo, sí, el tema de la edad, va a haber que aumentarla. Y otra cosa es decir, ya no, el mínimo que lo de 55 para arriba no lo tocamos. Claro. Los jubilados no lo tocamos, porque ya lo dijeron en el diagnóstico, que ahora en esta reforma no lo tocan. Pero ya sabemos que, por lo que dice el documento de Presidencia de la República, lo piensan tocar en el INE, sin necesidad de meterlo en la reforma. Bien. Entonces, se está violando las reglas de la buena fe. Se están violando las reglas de la buena fe. Si se está negociando, se está negociando todo. ¿O se va a dejar negociar que una partecita del Movimiento Sindical? Claro. ¿Después se va a votar en contra? ¿Sin alertar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras? Bien, Adolfo, esta tarde entonces me decías hay reunión del sindicato, de la Asociación de Trabajadores, y esto va a estar en la evaluación seguramente. Seguramente pienso que sí, los compañeros se van a reunir por motivos que no vienen al caso, yo no voy a poder estar presente. Pero este tema era la preocupación anoche en el grupo de WhatsApp que tenemos. Claro. La compañera Karina nos informó de lo que había pasado con las declaraciones de Saldain y estuvimos intercambiando algunas ideas. Y por esto es que ahora tengo que hablar a título personal, no puedo decir está resuelto porque no ha habido un ámbito formal todavía. Bien, bien. Adolfo Bertoni, gracias por este comentario temprano y bueno, aguardamos a ver qué evaluaciones se siguen desarrollando. Afortunadamente coincide, ni que lo hubiera querido, que hoy sale en la diaria una nota mía. Ajá. Con el título de Aristóteles, Previsitos, Seguridad Social y Paco Espínola, donde hablo de la historia de los previsitos en materia de seguridad social, cuando ganamos y también los errores que cometimos cuando perdimos. Bien. Ojalá no lo volvamos a repetir. Gracias, Adolfo. Un abrazo. Hasta luego. Adolfo Bertoni, en contacto directo con nosotros esta mañana. Bueno, en este primer comentario ante las declaraciones del titular de la Comisión de Expertos sobre Seguridad Social, que señaló que es inexorable elevar la edad de retiro, un primer comentario de este dirigente histórico.